con respecto a la situación de la terapia con virus intrahospitalario, lamentablemente tenemos que informar que el número de fallecidos ha aumentado a 13 confirmados. En este momento solamente hay solamente un paciente internado en la terapia. Y bueno, estamos todavía esperando que el comité de infecciones tome la resolución o de trasladar la terapia, que es lo que creemos que tiene que ser lo más conveniente, trasladar la terapia a otro sector y dejar la terapia en condiciones para volver a ser utilizada. Esto es a través de una limpieza de arrastre, porque evidentemente las medidas que se han tomado hasta ahora han servido, las medidas de bioseguridad, de limpieza y demás que se llevaron adelante en este último periodo en base al virus de la Klebsiella, no tienen efecto. Nosotros lo que vemos es que acá hay que pasar otro tipo de resolución, cerrarla o trasladarla a la terapia. Y, si no, vamos a seguir teniendo nuevas víctimas. O sea, 13 víctimas fatales que podrían haberse evitado si no se desarrollaba este virus intrahospitalario. Claro, todos estos pacientes, si bien es cierto que tenían una gran mortalidad con factores de riesgo asociados, también son pacientes que han fallecido ya habiéndose tomado las medidas, lo que se denomina medidas de contingencia. Esto lo tiene que evaluar el comité de infecciones. Si se han extremado las medidas, si se han extremado la limpieza y lamentablemente los pacientes siguen falleciendo asociadas a esta intrahospitalaria, entonces hay que tomar otro tipo de medidas. Esto es lo que nosotros estamos exigiendo. Se les planteó en un primer momento qué posibilidad había de trasladarla. Según los infectólogos especialistas en el área que componen el comité, dicen que no es necesario. Pero nosotros, la verdad, estamos más que preocupados. Si bien ellos se hacen presentes por el sector y demás, tampoco han escrito las medidas que nosotros les solicitamos en un primer momento. Que nos preocupa y también nos entristece mucho. La verdad que de ver la capacidad ocupacional de esa terapia es para 7, 8 pacientes, y ver un solo paciente, ver las salas de internación de los pisos vacías y ver la situación en el área de pediatría, la verdad que ya dejamos de estar preocupados, nos está afectando mucho. De ver cómo la gente no se la atiende en la guardia de pediatría, le dicen que se vaya a San Miguel, San Miguel le dice que no los puede atender porque no tienen el domicilio. Y la gente, a ver, lo podemos decir, está siendo pateada. Y todavía no tenemos el periodo con los primeros fríos. Yo no sé qué va a pasar realmente, cuál va a ser la situación de los pacientes pediátricos con los primeros fríos. Hasta ahora se mantiene este calorcito, no hay crisis de ira todavía, pero la verdad que no tenemos respuesta, no tuvimos respuesta ni por parte de la dirección y ni por parte del ministerio todavía, porque no nos confirmaron la reunión que tenemos que tener los gremios con las autoridades ministeriales. Los dos pediatras que estaban trabajando habían anunciado que si no se contrata más personal justamente para hacer frente a la guardia y la internación de pediatría, trabajaban solamente hasta abril. Sí, así nos habían comentado los compañeros. Ayer había un solo médico que es generalista, que no es del hospital. El médico generalista es, digamos, después tiene que hacer una especialización en pediatría. Es una persona que no es del hospital, es ajena a la planta del hospital. Desconozco el modo que se le esté pagando, pero lo que nosotros señalábamos, Daniel, de un principio, sí, que la calidad humana de estos pediatras que he sido y que se han formado en el hospital es irreemplazable. Claro. Es irreemplazable, es lo que te comentaba el otro día mi compañero, que son compañeros formados en un área del conurbano que están acostumbrados a conocer el tipo de población, la problemática y el estado de salud que tienen hoy por hoy todas las áreas del conurbano. No te olvides que estamos hablando de pacientes, sean adultos, niños, con necesidades básicas insatisfechas, que viven de hogares y que viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia. Todos aspectos que terminan redundando en la calidad de salud de los pacientes. La falta de control que se vive hoy de niños sanos a nivel del municipio, o porque no cuentan con pediatras en las salas periféricas, o porque no les pagan, o porque no se van, terminaban redundando en que estos pacientes venían en muy malas condiciones por la falta de control y las condiciones de vida al hospital. Claro.